En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos, punto de encuentro de personas y empresas en la radio y en Internet. Agradecemos, como siempre, después de 13 años a todas las personas que nos acompañan, su fidelidad, que es muy importante, y su seguimiento también, y sus esfuerzos, porque hace falta también tiempo para escuchar la radio, para meterse en Internet, para dedicar tiempo a los contenidos y al conocimiento. Nosotros tenemos todo preparado para que el día 21 de abril arranque el 13º encuentro anual del Foro de los Recursos Humanos, que celebraremos en ESADE Business School. Vamos a dedicar la reflexión de este año al Employer Branding, al gran reto de los recursos humanos, con la presencia de, entre otros, lo voy mencionando, aunque lo tiene por ahí en todos sitios en Internet, Carmen Fernández, la nueva directora de Cultura de Gas Natural Fenosa, que va a estar con nosotros, Francisco Martínez, director de Gestión de Personas y del Conocimiento de Bankinter, Encarna Maroño, directora de Recursos Humanos de ADECO, José Antonio González, director de Relaciones Laborales de HP y director del Club de Recursos Humanos de ESADE, y nos acompañará, que agradezco mucho que haga un hueco, está muy, muy ocupada, lógicamente, Ana Plaza Regui, secretaria general de la COE, todo eso el día 21 con muchos directivos de recursos humanos. El encuentro es para ellos, para los directores de recursos humanos, y aquí en Capital Radio le contaremos todo también, en www.fororecursoshumanos también lo haremos, con tres distinciones que ya están, es sorpresa, lo vamos a hacer el día 21, que daremos distinciones a tres empresas y grandes personas del mundo de los recursos humanos, lógicamente para compartir experiencias en la vocación de seguir adelante y creciendo en torno a los contenidos y a los servicios que aporta el Foro de los Recursos Humanos, con una noticia muy, muy interesante hoy. Buenos datos del paro, lo vamos a dar luego, y también buenos datos en la afiliación a la Seguridad Social, que lo tienen también en todos sitios y aquí también en Capital Radio. Contenidos y servicios que aporta el Foro de Recursos Humanos y que pueden seguir aquí en la radio los lunes, en su versión del Capital Radio y en www.fororecursoshumanos.com. Hoy un programa con muchos invitados y personas, ponemos nuestro cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar con Katy Arcos en la realización y en el control, con Rubén Gómez Rico en toda la realización y la producción del programa. Agradezco al equipo el trabajo semanal y también la ayuda de José Antonio Gutiérrez aquí en Capital Radio. Tenía yo mucha ganas de hablar con Montse Luquero, que está con nosotros, directora general de Hanson. Querida Montse, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Unos días lluviosos, pero estáis todos a vuestra hora, con el follón que ha habido hoy en Madrid, para los que nos escuchen fuera de la capital de España. Hace unos días prácticamente se entregaron esos novenos premios Jackson ABC a la Dirección de Recursos Humanos en la biblioteca de ABC, un sitio extraordinario, y agradezco muchísimo que estéis con nosotros para resumir, para contar, para presentar también cómo fueron esos premios. Bueno, ¿qué objetivos tienen esos premios y qué conclusiones sacáis después de esta ya novena edición, Montse? Pues mira, los objetivos de estos premios han sido siempre posicionar la función de recursos humanos como una función estratégica dentro de las compañías. Tradicionalmente, cuando yo llegué a este mundo hace ya 20 años, lo que me encontré es que recursos humanos para muchas empresas era una función pues muy poco estratégica, ni siquiera muchos departamentos estaban o formaban parte del comité de dirección. Y, lógicamente, cualquier estrategia de una empresa pasa por las personas y recursos humanos es una función clave en el desarrollo de esa estrategia. Entonces, el origen de estos premios es eso, intentar que a través de contar proyectos que se han llevado a cabo desde recursos humanos y que han influido directamente en la mejora del negocio, pues se pueda ver y comprobar cómo recursos humanos es efectivamente ese departamento que aporta y que puede mejorar el negocio junto con el resto de departamentos de la compañía. El evento que se realizó en la biblioteca de ABC contó con Juan Pedro Moreno, también presidente de Accedo, y un jurado, que bueno, todos son muy amigos nuestros, pero que yo creo que cabe destacar para que los oyentes sepan quién ha elegido y quién han elegido también a los distinguidos, ¿no? Sí, pues mira, el jurado fue, por un lado, Íñigo Capel, director general de Recursos Humanos de NH Hoteles, José María Monge, director de Talento y Cultura de BBVA España, Gonzalo de la Rosa, director de Recursos Humanos de CTLM, Bettina Kars, directora de Recursos Humanos de Vodafone, Dolores Arrión, directora general de Recursos Humanos y Comunicación Interna de Indra, Jesús Domingo, director general de Personas y Organización de MAO, y Guillermo Tena. Estos siete personas fueron. Y hoy tenemos con nosotros a los premiados, que agradezco muchísimo que estén con nosotros. Julián Martín, director de Cultura y Talento de Kiabi, fue galardonado con el premio en la categoría de empresas en menos de 2.500 empleados, con un proyecto muy bonito que yo he leído algo, pero tiene que sonar en la radio para que lo escuchen todos los directores de recursos humanos. Equipos felices, clientes felices. Julián, enhorabuena. Muchas gracias, buenos días. Bueno, qué bien suena, sí. Equipos felices, clientes felices, pero ¿cuál es el fondo de este proyecto? Pues así es, como tú dices, suena muy bien porque es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que los clientes felices es una consecuencia de que los empleados sean felices, ¿no? Y es una convicción que teníamos al inicio del proyecto, como tú dices, equipos felices, clientes felices, que si no conseguimos que nuestros empleados, nuestros colaboradores, las personas que forman parte de la comunidad de Kiabi, porque cada vez entendemos más la empresa como una comunidad de personas que compartimos algo, ¿no? Empleados, clientes, cada vez toda esa, esa frontera es más difusa, pues esas personas de nuestra comunidad, si eran felices, estamos convencidos que los clientes lo iban a entender, lo iban a percibir y que los resultados se iban a ver refrendados, como así ha sido. Y tres años después, porque es un proyecto que empezó hace tres años después de iniciarlo, cada año hemos incrementado nuestras ventas y cada año hemos incrementado también nuestro resultado, que se ha doblado los dos últimos años. O sea que, como te decía al principio, teníamos una convicción al inicio del proyecto que ahora es una certeza y estamos muy contentos que haya sido así. Oye, cuando lleváis un premio a la organización, hablando de equipos felices, clientes felices, yo creo que está todo el mundo mucho más feliz, ¿no? Porque tenéis que contarlo, ¿no? Pues sí. Y contar las cosas que ocurren en una organización, incluso las buenas, yo creo que eso también tiene que ver mucho con la comunicación, con la cultura y con el propio talento, ¿no? Totalmente, como dices, porque realmente ha sido un éxito compartido, ha sido algo que hemos hecho juntos todos y es fundamental que todo el mundo dentro de la organización lo viva como un éxito propio, porque es cierto, porque cada uno ha contribuido. Así que sí, sin duda ha sido fundamental la implicación de todo el mundo y tratamos de contarlo tanto dentro como fuera, y por eso estoy aquí hoy. Julián, ¿cómo son las personas de Kiabi? Bueno, pues lo primero que me viene es decir maravillosa, porque además me siento muy muy orgulloso de la gente con la que comparto mi día a día. Hay tres cualidades que nosotros buscamos en estas personas que pertenecen a la comunidad de la que te hablaba, de personas que formamos Kiabi. Por resumirlo de una manera muy breve, primero queremos ser personas que somos felices haciendo felices a otros, ¿no? Uh-huh. Es nuestra manera de entender la orientación cliente, ser feliz haciendo feliz a los demás. Después, vivir con pasión, vivir la vida apasionadamente por la moda, que es nuestro sector, pero por todo en general, vivir la vida con pasión. Y en tercer lugar, amar los retos, los desafíos, querer mejorar. Esas son un poco las cualidades de las personas que forman parte de nuestra comunidad, que nosotros llamamos Kiabers, que son los miembros de la comunidad Kiabi. Bueno, pues quédate con nosotros porque lo vamos a tener una tertulia muy muy interesante y te quiero presentar también bueno, al equipo de Ferrovial que ha venido con nosotros, que son otros ganadores de estos premios, que han sido ganadores en la categoría de empresas con más de 2.500 empleados en su proyecto. Te iba a decir que si queréis un café, pero casi me tenéis que explicar vosotros qué es eso de Coffee, que es una red interna para el intercambio del conocimiento y que creo que me va a presentar muy bien nuestra buena amiga Silvia Lázaro, responsable de comunicación interna y diversidad de Ferrovial. También está Sara Baz, de comunicación interna. Sara, bienvenida. Silvia, bienvenida. Gracias. Hacía tiempo que no te entrevistaba, sí, Silvia, sí, en la radio. Encantada de estar aquí. Cuéntanos, enhorabuena, cuéntanos qué es Coffee. Coffee, como bien dices, es una plataforma colaborativa, es nuestra red social interna, que lo que ha propiciado es que todo ese talento interno que tienes dentro de la organización pues vea la luz y que pueda transmitirse entre unos y otros profesionales en las diferentes partes donde nos encontramos, en los diferentes negocios. Bien sabes que Ferrovial es una empresa muy grande, muy internacional, y eso hace que el talento requiera de herramientas que permitan colaborar y compartirse ese talento en diferentes redes y hacerlo visible, ¿no? Y poder resolver pues cuestiones que surjan en Estados Unidos y que posiblemente algún ingeniero que tengamos en alguno de nuestros proyectos en España ya ha podido resolver, y a la inversa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho posible esta red, que todos los profesionales se sumen a compartir lo que saben, a transmitir su conocimiento y poder hacernos más grande. Me parece un proyecto muy interesante, sobre todo en una compañía del carácter de Ferrovial. Desde el punto de vista de comunicación interna, ¿cómo estáis trabajando lo que es el concepto de cultura, la creatividad? Porque hay muchísimas ideas muy originales que ahora parece que sí se pueden aplicar en las organizaciones, sea el sector que sea, porque estamos hablando de un sector como el vuestro que parece que era intocable muchas veces en materia de originalidad y de creatividad. Pero yo creo que es muy interesante aplicar esa creatividad a los equipos de recursos humanos en coordinación con los equipos de comunicación interna, ¿no? Claro. Silvia. Sí, justo una plataforma como la que contaba lo que hace es que al final puede aflorar ese conocimiento y nos hace también ser muchos más innovadores. O sea, Ferrovial es una empresa que es innovadora desde sus orígenes, ¿no? Por el tipo de proyectos que está haciendo, pero al final lo que tenemos clarísimo es que la innovación está en cada una de las personas que tenemos en el mundo, ¿no? Y una idea buena puede venir de cualquier lugar. Entonces necesitamos a veces los canales adecuados, y ahí la comunicación desde luego es crítica para poder aflorar esas buenas ideas. De hecho, hay muchos proyectos. Justo hoy arrancábamos un proyecto que se denomina Zuritanken, aunque esto es proyecto de premios, pero en posteriores... Cuéntalo. Para el año que viene. Para el año que viene. Cuéntanos este proyecto, ¿de qué se trata? Y es un proyecto que lo que procura es que afloren estas ideas. Ideas, Zuritanken es una palabra que inventamos, que quiere decir, viene de Suri, de lo que es del lenguaje de Swahili, y Tanken, del noruego, buena idea, y es estar delante de una gran idea. Entonces hemos querido contagiar este espíritu de Zuritanken en todos nuestros empleados, para que sean ellos los que levanten la mano y aporten lo que, ante diferentes retos que tiene la organización, su conocimiento, ¿no? Y la verdad es que es la tercera edición que hacemos. Han aflorado ya más de 1.000 proyectos que además, porque las buenas ideas son buenas también cuando son viables, ¿no? Y eso es lo que hemos conseguido, que 33 proyectos ya se hayan implantado. Yo siempre lo cuento, Monse, no sé qué opinas, que hace 13 años cuando comenzábamos esta plataforma de comunicación, bueno, le preguntaba yo al director de Recursos Humanos, me repito mucho en esto, me van a perdonar nuestros oyentes, pero le preguntaba a los directores de Recursos Humanos, bueno, ¿qué tal la comunicación interna? Y bueno, me miraban con unas caras un poco extrañados, porque bueno, a lo mejor ni habían nunca, bueno, algunos no tenían ni comunicación interna, pero otros no habían ni podido discutir planes estratégicos con el despacho de marketing, de comunicación. Yo creo que esto, Monse, desde el punto de vista de Recursos Humanos, está cambiando, ¿no? Sí, sí, sí. En estos 9 años que llevamos de premio, ya yo puedo decir que he visto un cambio importante. importante. Ya recursos humanos pues va adquiriendo un valor en la organización muy, muy importante. Entonces, no solamente desde recursos humanos se llevan temas de comunicación interna, que es una de las patas fundamentales, sino toda la identificación del talento, todo el desarrollo de talento, toda la definición de los futuros empleados, dirigentes de la compañía, es clave para cualquier desarrollo. Esto ya se está haciendo desde recursos humanos, ya ha cambiado mucho en estos 9 años. Uh-huh. Eso no quiere decir que no haya empresas que todavía tienen que dar ese salto, tienen que dar ese paso, pero ya son muchas las que de verdad entienden la importancia y la relevancia que tiene una función como es esta. Sara, desde el punto de vista de comunicación interna, ¿qué herramientas os están funcionando en comunicación interna en el caso de Ferrovial? Porque Cofi está fenomenal, pero hay que contarlo, hay que transmitirlo. Sí. ¿Eh? Bueno, nosotros con esta herramienta, bueno, aparte de una herramienta de comunicación interna, es una herramienta también para la gestión del conocimiento, ¿eh? Entonces, lo que está favoreciendo hace que sea un foro de intercambio de buenas, uh-huh, prácticas, conocimientos, y lo que se promueve sobre todo es la creación de sinergias y oportunidades de negocio. Entonces, favorece mucho la simultaneidad y la velocidad de acceso a la información, uh-huh, y por lo tanto yo creo también que al conocimiento. Se están identificando ese talento interno, ¿no? Porque bueno, pues tenemos empleados mucho más creativos, mucho más innovadores. Nosotros también dentro de esta herramienta tenemos un perfil que llamamos MySite, que es un perfil pues estilo LinkedIn, en el que bueno, pues tú puedes contar tus áreas de experiencia, los proyectos en los que has trabajado. Entonces eso favorece, uh-huh, también mucho la empleabilidad dentro de la compañía. Y por último, también yo creo que es muy importante que son visibles todos los referentes y expertos internos que tiene la compañía, ¿no? Sí, sí, porque antes parecía que no existían y ahora se pone en valor. Claro, exactamente. Se ponen en valor lo que es la... Luego también un concepto que bueno que está también muy en boga ahora es que está floreciendo ese talento digital, ¿no?, dentro de, sí, las compañías. Muy interesante. Bueno, no me quiero dejar atrás porque nos está esperando y nos está escuchando desde hace un rato. No ha podido estar con nosotros porque está fuera de Madrid. María Camino Agra, que es directora general de Capital Humano de Abanca, que recibió un accesi especial en la categoría de más de 2.500 empleados por un proyecto muy interesante, transformación cultural tras la crisis, preparados para los nuevos retos, y que también quiero que le cuente a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos. María, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Muy buenos, sí, días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, enhorabuena, Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, cuéntanos un poco el objetivo de transformación cultural, de qué va tras la crisis, preparados para los nuevos retos. Desde luego, no solo es un titular, sino que es un concepto que habéis tenido que llenar de contenido, seguro, porque es prioritario en estos momentos. Uh-huh. Efectivamente. Yo creo que en empresas como la nuestra, en un sector como el nuestro, que es el sector bancario, pues casi de manera especial, ¿no? El proyecto consistía en la necesidad, o dar respuesta a la necesidad de transformar culturalmente una organización que había pues sufrido un proceso de reestructuración muy fuerte, donde bueno, los empleados habían reducido a casi más de la mitad, habíamos cerrado más de 600 oficinas, había cambiado el equipo directivo en varias ocasiones a lo largo de estos 3 años. Entonces llega un momento donde el banco se privatiza y tenemos que volver a empezar a crecer, tenemos que volver a recuperar la cuota de mercado perdida durante el proceso de reestructuración, uh-huh, y para eso hay que preparar de nuevo a la organización, que había estado en modo reducción, en modo recorte, para volver a pensar en modo crecimiento y captación de negocio. Después de un análisis llegamos a la conclusión de que ese proceso de transformación era muy difícil hacerlo de arriba abajo, que es como suelen hacerse estos procesos, precisamente por lo que comentaba, porque el equipo directivo pues era el tercero en un periodo pues corto de tiempo, uh-huh, era un equipo directivo que todavía no era conocido ni estaba interiorizado, y por lo tanto lo que hicimos fue detectar dentro de la red de empleados aquellas personas que eran realmente referentes para los demás empleados y que nos ayudasen a que pues esas nuevas formas de hacer a banca, los nuevos valores corporativos, los nuevos protocolos de atención, uh-huh, tuviesen presencia permanente en el día a día de las personas, que no se quedasen en meros documentos o en meras noticias o publicaciones en la intranet de la compañía, sino que en cualquier reunión, en cualquier incluso encuentro informal, estos agentes de valores, que es como finalmente les llamamos, hiciesen que todos esos nuevos valores y nuevas formas de hacer estuviesen permanentemente presentes. De esta manera, pues identificamos a más de 800 personas en el banco que colaboraron en toda esta labor, ¿no?, y en ese proceso de transformación cultural. Muy interesante lo que has contado también sobre la privatización del banco y la necesidad de realizar ese cambio cultural, porque bueno, todos los equipos, y os pregunto a los tres premiados, y Monse también, si quiere añadir algo como directora general de Jackson, tanto a María Camino, directora general de Abanca, de Capital Humano, y también a Silvia Lázaro, Sara Baz y Julián Martín. Bueno, es muy importante que los directores de recursos humanos estén lógicamente en el comité para marcar ese paso también de estrategia, pero cuando le encargan a los directores de recursos humanos un cambio cultural, el CEO, el consejo, está esperando un cambio cultural, y ahí, queridos amigos, tiene que ponerse en primer plano la profesionalidad, pero conocer muy bien de qué empresa estamos hablando y de qué sector, ¿no? Porque no se pueden mezclar unas cosas con otras, y yo creo que aquí los equipos humanos, es decir, recursos humanos, ya no actúa solo, sino que actúa desde comunicación interna, desde marketing, desde las propias también gestión del conocimiento, incluso también rozando algún tema de relaciones laborales. Estamos hablando, en definitiva, de marca en las organizaciones, de employer branding, cuando estamos trabajando, porque los tres son proyectos muy interesantes, pero fijaros que lo habéis comentado de cara a interno del empleado, y también lo habéis comentado y comunicado de cara a los clientes. Hacer un buen trabajo lo notan los clientes. ¿Qué opináis de esta reflexión que acabo de hacer, Julián? Totalmente. Efectivamente, estamos hablando de marca, y no solamente marca empleadora, sino marca, ¿no? Y cada vez más yo creo que la cultura de las compañías forma parte de la marca en un sentido amplio, y los clientes buscan empresas con las que se sienten más identificadas, con las que saben que son empresas que donde se viven con unos determinados valores. Y sí, sin duda, para mí la cultura es cada vez más marca en una empresa. Silvia. Sí, María lo comentaba, yo creo que es crítico también esa marca, esa línea cada vez es más fina, la marca la hacen los empleados, ¿no? Tus empleados con un alto nivel de compromiso son tus mejores embajadores de lo que tú quieres transmitir fuera, ¿no? Porque es crítico ser coherente, ¿no? Si nosotros contamos que la cultura de Ferrovial tiene X valores, esos valores tienen que estar impregnados en las propias personas, que son las que en sus diferentes ámbitos van a hablar de esa marca, ¿no? Y eso es lo que va a construir la marca de Ferrovial que tú estás trasladando, ¿no? Es crítico. Uh-huh. Sí, continuando con lo que dice Silvia, y relacionado sobre todo con el proyecto que nosotros en el que hemos recibido el premio de Hudson, para nosotros la implantación de esta red social colaborativa ha supuesto un reto en la cultura y en la gestión del cambio hacia nuevas formas de trabajo y de colaboración. Entonces, todo eso también nos ha hecho hacer un enfoque de proyecto y ir bajándolo a todos nuestros negocios, a todos nuestros empleados, de una manera muy, muy diferente, ¿no? Muy, muy peculiar. María. A ver, yo creo que lo más complicado precisamente de la gestión de marca es que todo genera marca. Es decir, un empleado en una oficina recóndita del rural que atiende bien a un cliente, eso hace marca. Y si lo atiende mal, también perjudica a la marca. Entonces, es fundamental trabajar en la homogeneización de formas de hacer, porque al final la coherencia de todos los actos, desde las decisiones de más alto nivel a una publicación o una comunicación pública que pueda hacer el consejero delegado, hasta cómo la persona que está en la primera de las mesas de una oficina principal mira o atiende o saluda al cliente que entra en esa oficina, todo eso es lo que va creando marca. Por eso es tan importante el ser capaces de implementar políticas y directrices que intenten homogeneizar y gestionar todo eso, que de por sí es muy difícilmente controlable, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas tú al principio, de que es muy difícil diferenciar lo que es marca empleador de lo que es puramente marca, yo os pongo un ejemplo que yo creo que es bastante simbólico, ¿no? Hace poco hicimos un estudio de marca empleador para ver cómo Abanca estaba posicionado en universidades gallegas y de Asturias y León, y el segundo y el tercer puesto como empresas preferibles para trabajar como empleadoras eran Google y Apple, que no contratan en Galicia, Asturias y León. Por lo tanto, es inevitable que la gente asocie, ¿sabes?, la imagen que tiene de una empresa como esa empresa como potencial empleadora, ¿no? Muy bien, María Camino Agra, directora general de Capital Humano de Abanca, que recibió ese acceso especial en categoría de más de 2.500 empleados por transformación cultural tras la crisis, preparados para los nuevos retos. Nueva premiada de la edición de Hudson de este año. Muchísimas gracias y saludamos a todos los buenos amigos, responsables de personas, directores de recursos humanos que tenemos en tu tierra, que son muchos, querida María. Pues sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a los hombres y mujeres de Agra. María, en este caso, Silvia, Lázaro y Sara Baz se quedan con nosotros. También, Julián, te quedas un ratito con nosotros para la tertulia. Monse, ¿alguna cosa más que añadir sobre estos premios? Yo creo que ya preparando las siguientes ediciones, ¿no? Preparando la décima edición, que va a ser muy importante, son 10 años ya, son premios muy consolidados, tienen un posicionamiento en el mercado fantástico como premios de una gran seriedad y calidad y de mucho prestigio, y desde luego esperamos hacer algo muy importante para el año que viene. Pues por ejemplo, podemos hacer un programa de radio allí en directo. Por ejemplo, estamos muy abiertos a ideas. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Montse Luquedo, directora general de Hudson, y también a todos los hombres y mujeres de Hudson que trabajan también en el día a día por los recursos humanos. Las 12:36, las 11:36 en las Islas Canarias. Enseguida nos metemos en tertulias y estoy esperando ya a Fernando Botella con su Factor H. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio. Si quieres aprender a invertir en bolsa con los mejores traders y analistas de los mercados financieros, apúntate al curso superior en bolsa y mercados financieros de Capital Radio y Gestión Bursátil. Curso superior en bolsa y mercados financieros, tu mejor inversión. Solicita información en www.capitalradio.es o en el teléfono 649-436-945. Y en el foro de los recursos humanos vienen hombres y mujeres del mundo de la gestión, pero me gusta estar en tertulia. La tertulia del foro de los recursos humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Porque se apuntan los que están y los que no están, porque luego lo tuitean, porque luego lo cuentan, porque me hace mucha ilusión cuando vamos por ahí, pues que quieran mucha gente estar aquí en el foro y contar sus cosas. Y son todas muy interesantes y muy diversas en su procedencia. Bueno, hace poco el último libro que presentamos fue el de Pilar Jericó y hoy nos visita Fernando Botella, buen amigo Fernando Botella, con su Factor H, que fue un éxito la presentación en Madrid. No pudimos estar, pero como si estuviéramos, porque hoy lo contamos aquí. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, un placer estar aquí. Y lo primero, felicitar a todos los premiados, que la verdad es que tienen mucho, mucho que ver las historias que han contado con la H de este Factor H. Bueno, ¿qué es Factor H? ¿Qué quieres contar en Factor H? Bueno, Factor H es un libro que nació a 32.000 pies de altura en un avión camino de Londres a San Francisco, precisamente invitado a dar una conferencia en Google, que antes es una marca de las que han salido aquí. Y por cierto, aquí algunas de las personas que están también son clientes míos, porque con Ferrovial tenemos muchísimo gusto de trabajar y ser uno de los profesores de la Universidad Corporativa. Es verdad que estoy encantado de estar aquí con tanto con Silvia como con Sara. Y la verdad es que me invitaron allí a dar una conferencia, pero una conferencia de estas que tienen poco tiempo. Tú que antes hablabas del tiempo, ¿no? Y en el libro se habla también del tiempo y de la importancia que tiene que ver el tiempo con la agenda de los directivos y de cómo se gestiona el tiempo. Oye, tú hablas me dieron nueve minutos nada más. Nueve minutos. Entonces, claro, en nueve minutos tenía poco que hacer y dije, bueno, la preparo en el avión, cogí la bolsa de vómito, me puse a escribir y las tres palabras que escribí, que quería contar, empezaban por H. Eso es el factor H. Y son si tres. No me equivoco, humildad, humor, habilidades. Y hacer. Es las tres primeras que nacieron con el libro realmente fueron humildad, humor y hacer. Eso sí, con una profundidad más estudiada y no como normalmente las conocemos, ¿no? Y la de hacer sí. Es importante, perdóname Francisco, sí, sí. Porque es que en los tres proyectos que he escuchado aquí, tanto María como Sara Silvia y como también Julián, ¿no? Que me encanta, era si después me permite decir un tema concreto lo que ha dicho de la felicidad, que en el libro también viene recogido, porque hacen que las cosas pasen. Y eso es del verbo hacer, y eso es lo mejor que tiene un líder, ¿eh? O sea que enhorabuena a todos, ¿eh? Oye, cuando hablas de liderazgo, venimos hablando de mucho tiempo de líderes, de liderazgo, un tema que nos apasiona también, pero ¿cuál es? En los tiempos que corren, ¿eh? Cuando uno nos está escuchando, bueno, nos puedes estar escuchando ahora mismo en diferido y luego ir a tu departamento de recursos humanos y ver la realidad del día a día de tu líder. Pero, ¿cuál es el líder que funciona? Hay muchos sectores, ¿eh? Pero el líder que verdaderamente funciona, ¿qué H's tiene que tener y, sobre todo, cómo funciona en tu opinión? Yo os lo voy a contar o querer compartir bajo tres fotografías, así de una forma muy rápida, ¿no? Sabiendo que estamos en la radio, ¿no? La primera fotografía tiene mucho que ver con una palabra que ha salido también en la tertulia que ha habido de premios, etcétera, de los premios de Hudson, que es el talento, y que además los compañeros de Ferrovial que están hoy aquí conmigo lo han comentado, ¿no? El captar talento, la foto de familia le llamaría yo, ¿no? El tener clara la foto de familia. Y esto es muy importante porque genera inteligencia colaborativa. Y claro, cuando hay inteligencia colaborativa, la diversidad es productiva. Y esto es fantástico, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que un líder cataliza eso, sabe gestionar eso bien, ¿no? Por poner la primera foto, ¿eh? Quizás no sea la única, hay una segunda foto que para mí es igual de importante, que es la que tiene que ver más con el pensamiento crítico, es decir, que con la innovación, con la creatividad, con todo lo que hay detrás de el encontrar líderes que estén cuestionándose el status quo de las cosas. Aunque sea para hacer lo que siempre hicimos, uh-huh. Pero cuestionándonoslo. Y luego el tercero ya son las H's que yo recojo en el libro, que para mí no son soft y que tienen mucho que ver con la humildad, porque la humildad viene de humilitis, que significa realmente lo que está por debajo, lo que sostiene uh-huh. Todo lo demás. Tiene más que ver con los valores, con la integridad, con la honestidad, que también empieza por H, con todo este tipo de elementos, ¿no? Y el humor, porque el humor tiene mucho que ver con la actitud. La palabra humor no es jiji jaja, ni es solo risa, ni es solo sentido del buen humor. La palabra humor tiene un origen griego que significa la disponibilidad mental con la que nos enfrentamos a cualquier hecho, cada día. A veces son muy buenos y a veces son adversidades y a veces hay que saber salir de las adversidades y todo eso que se llama clásicamente motivación, estímulos en los equipos, etcétera, etcétera. Uh-huh. A mí me gusta mucho más recogerlos con la palabra humor. Y la verdad es que cuando se explica bien y se entiende bien el humor te ayuda cuando estás en un estado un poquito más ansioso, de angustia, a salir de ahí. Pero, esto es lo más importante junto con la humildad, cuando estás en un estado de euforia, también a salir de ahí, porque tampoco te lleva a ningún sitio. Pues nos visita Fernando Botella con su Factor H, que fue presentado estos últimos días, y que aprovecho para que todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio y en Internet puedan tener. Enseguida, luego, se estrena hoy Susana Cabrero con algunas reflexiones que tiene preparada para nosotros y que vamos a incorporarlas al final del programa en los próximos 15 o 20 programas. El otro día me la encontré, por cierto, mando un saludo a Juanma Romero, a mi buen amigo Juanma Romero de Emprende TV, donde nos encontramos muchas veces todos, pero que me hace mucha ilusión. En esto del liderazgo, y podemos estar en tertulia, Silvia, Sara, Julián, Monse, todos los que queráis, en esto del liderazgo, Fernando, ¿hay secretos? Yo creo que hay algunos, aunque no entendidos como recetas mágicas, sino como los verdaderos secretos, ¿no? Por cierto, dentro de unos días estaré con Juanma en su programa Emprende, que me ha invitado. Hombre, muy bien. Y hay un elemento fundamental que para mí es el gran secreto y yo creo que lo ha contado antes Julián. Entonces voy a retomarlo desde Julián y así también quizás sirva para hablar de esto que le ha nombrado con la F de felicidad, que por cierto la F es la antigua H, o sea que está bien unido, ¿no? Somos fermosos, ¿no? Aunque ahora digamos hermosos, ¿no? La H es muda, pero tiene mucho que decir, ¿eh? Es un grafema sin fonema, dicen, pero es súper potente, ¿eh? Porque yo lo llamo de otra forma. Mira, voy a coger la F también, me quedarme con con lo que él decía. Él probablemente con el proyecto en el que ha sido premiado por Hudson, tiene mucho que ver ese concepto de felicidad con el entorno fan. Y me quedo con una palabra americana aposta, ¿eh? Fan, generar ambiente fan es fundamental. A mí me encanta ese concepto de claro, fan. Es que o se es fan o no sé lo que se es, ¿eh? Claro, exactamente. Exactamente, ¿eh? Francisco, es que el fan con U se convierte en fan con A. O sea, fan con U se convierte en fan con A. Y qué importante, en el libro yo dedico un capítulo a eso porque es súper importante. En las organizaciones donde nosotros trabajamos, los líderes que consiguen ambientes fan, con U, es decir, divertidos, pero divertidos no de jiji jaja, sino que a la gente le gusta estar allí, pertenecer claro, a ese entorno. Se lo pasa bien. Claro. El aburrimiento te desconecta, viene de aborrere, significa aborrecer, o sea, que hay que divertirse, ¿no? Generar estos entornos con alma, estos entornos de alguna forma fan con U, generan entornos fan con A. Y quizás sea el resumen final, la consecuencia más potente, el secreto, si me lo permites, de un líder, ¿no? Una organización, ¿no? ¿Qué opinas, Silvia? Y además es que yo creo que ese fan con A, necesitamos esos seguidores internos, ¿no? Hemos estado hablando de estas plataformas, las redes sociales internas, externas, o sea, al final están moviendo todo ese talento, están moviendo todo ese conocimiento que tú tienes dentro de tu organización, los valores que hablábamos antes de tu marca. Entonces, necesitas ese club de seguidores, ese club de fans para poder seguir creciendo, ¿no? Fíjate lo que dice Silvia, lo decía María antes también, ¿no? Cuando ha intervenido. El responsable de una oficina en cualquier pueblo de España, ¿no? Depende de lo que haga, que es la H del verbo hacer, depende de lo que haga, así está detrás la marca. De hecho, las marcas, tanto personales como organizacionales, son el resultado de lo que hacemos. Por lo tanto, un entorno fan provocará realmente que el cliente externo también nos vea fan. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente todo lo que tiene que ver con la actitud es algo esencial, ¿no? Para el vivir en una organización. Yo, sobre la pregunta que tú planteas, Francisco, hay un tema que para nosotros es de actualidad sobre el liderazgo que me gustaría proponer. Adelante. Que es la idea de coliderazgo, ¿no? Vuelvo a esta idea de comunidad, que es un tema para nosotros esencial, y hacer a las personas responsables, empoderarlas, y un poco pasar de una imagen de líderes y liderados a una idea de todos los que formamos parte de esta comunidad somos colíderes y somos responsables y tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Y es algo que yo creo que es un poco el liderazgo que viene. Sin no sé qué opináis. Esta inteligencia colaborativa que he comentado yo antes, Julián, nace de eso. Los líderes de este momento son los que realmente están trabajando para que eso suceda, lo que tú acabas de decir. Es la verdadera gestión del talento, que es la suma. En realidad lo podríamos representar con un signo, que es la suma, ¿no? El signo de sumar, y que hace que la diversidad sea productiva, es decir, hacer que realmente los procesos de liderazgo sean compartidos, sean sí, co-creativos, co-creados, ¿no? Sin ninguna duda, ¿eh? En este caso, también hablando de líderes y dentro de nuestra red social corporativa, pues, y también relacionado de Ferrovial, perdón, de Ferrovial. Con F. Nosotros, y también un poco también relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? De ese afloramiento del talento, pues nosotros tenemos unos líderes dentro de nuestra plataforma, que son los community managers, ¿no? Que son en muchas ocasiones son ellos mismos los que se proponen, ¿no? Como líderes para llevar esas comunidades y que luego, a su vez, van animando a otros co-líderes, ¿no? Que hemos llamado nosotros contributors, para que vayan también acompañando, ¿no? a este líder, que luego al final resulta que son otros líderes de otras comunidades, ¿no? O sea que todo esto pues también genera bastante engagement, ¿no? Y compromiso. Es lo que comentabas, ¿no? Esos al final, esas inteligencias individuales, si quieres, lo que han hecho conseguir esos logros colectivos, ¿no? Que es la función de los líderes y de los colíderes, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que la verdadera magia del liderazgo actual, la verdadera magia, está en conseguir eso. O sea, porque a partir de ahí es cuando unos cuestionan a otros, es cuando realmente la empresa crece, es cuando los equipos encuentran nuevas ideas, es cuando se encuentran nuevas formas de acceder a los mercados y también de relacionarse con los clientes. Es decir, resolver problemas, claro, claro. Y además porque efectivamente las organizaciones cada vez evolucionan hacia algo más transversal, donde cada vez más trabajamos por proyectos, donde las soluciones de los problemas complejos pues está compartida y no hay un departamento que pueda dar una solución integral a un problema complejo, ¿no? Entonces cada vez más funcionamos de una manera transversal en proyectos y eso requiere otra forma de entender el liderazgo también, ¿no? El concepto de ágora clásico de la antigua Grecia, de un señor que habla y los demás escuchan, se ha transformado en el ágora actual, por ejemplo, en Silicon Valley, ¿no? Por decir algo, porque estaba yo antes hablando de Google, donde es un entorno interparticipativo de emprendeduría en conjunto, ¿no? Colaborativo. Qué interesante lo que están hablando, están en tertulia los responsables de personas, de recursos humanos, de comunicación interna de las organizaciones, aquí en el foro de recursos humanos. Una cuestión más que tenía que sacar yo respecto a, y estamos en tertulia, es la importancia también de, bueno, en Ferrovial lo hacéis, en todas las empresas que nos acompañan. Pero es la importancia también de qué contar, y sobre todo tenemos herramientas, tenemos líderes, pero el contenido, es decir, el mensaje, yo creo que cada vez es más importante para conseguir esos seguidores y ese fans. O sea, prácticamente los departamentos de comunicación interna, no sé qué opinan Sara y Silvia, os habéis convertido muchas veces en verdaderos editores de las empresas para decidir los titulares de la newsletter, las entrevistas audiovisuales. Lo que ocurre es que tenemos grandes colaboradores, ¿eh? La red está totalmente extendida, o sea, porque como bien dices, al final tienes que hablar de cosas reales, de proyectos reales, entonces aquí los mejores es la identificación de los expertos, ¿no? Como comentaba Fernando, la plataforma de la Universidad Corporativa ha sido también crítica porque ha puesto en valor a todos los expertos internos, que son los que nos dan los titulares. Es una gozada ir a la universidad, está en el Escorial, estás tomando un café con 150 profesionales y ya tienes 150 noticias que se duplican, porque hay tantas cosas que contar y la gente quiere ser protagonista también de contar esto. Esto es también algo que ha cambiado, ¿no? Ya se levanta la mano para hacer partícipe de lo que tú estás haciendo, porque te da valor. No solo es el valor de la marca de compañía, sino también es la marca personal, ¿no? La marca de cada uno de estos empleados. De hecho, surgen dos elementos fundamentales en lo que está comentando Silvia, en mi opinión. Uno es que igual que ocurría en finanzas, ocurrió generar cuadros de mando en modelo bottom-up, es decir, de abajo arriba, pues en comunicación es así, ¿no? Y es un poco el ejemplo de la universidad que está contando Ferrovial, ¿no? Y otro elemento fundamental también que hay que entender en base a esto es que cuando tú eres un buen gestor de conversaciones es cuando empiezas a poder liderar algo. O sea, es que un líder está gestionando conversaciones. Así es. Julián. Y bueno, por añadir, nosotros en Kiabi efectivamente entendemos la comunicación igual, y para ilustrar hemos creado un canal de comunicación que es a la manera de un canal de YouTube, y que llamamos Kiabi On Air, donde efectivamente cada colaborador crea, y es increíble como los contenidos son mucho más ricos y mucho más interesantes, un poco a la manera de Wikipedia, ¿no? Que cuando la gente participa en la creación de los contenidos son mucho más pertinentes, mucho más inteligentes, y es una realidad. Pues eso es lo que está ocurriendo en las organizaciones, con Fernando Botella, autor de Factor H, que se está presentando aquí hoy en el Foro de Recursos Humanos, con Silvia Lázaro, con Sara Baz de Ferrovial, y también con Julián Martín, director de Cultura y Talento de Kiabi España, en esta tertulia en la que yo hoy le doy los buenos días a Susana Cabrero para que haga su reflexión. Adelante, Susana, adelante. Hola, Fran, ¿cómo estás hoy? La formación es nuestra principal herramienta de adaptación, siempre que el conocimiento se dirija hacia el desarrollo de la persona. Acontece en tiempos complejos, que requieren un aprendizaje multidisciplinar. Es imprescindible cultivar nuestras destrezas, porque el riesgo a equivocarnos es proporcional a nuestras carencias. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la recta final, con las nuevas tendencias, ¿no? ¿Y cuál es vuestra opinión? En comunicación interna, ¿hacia dónde vamos? Querida Silvia Lázaro, responsable de comunicación interna y diversidad de Ferrovial, en tu opinión, en esta tertulia que estamos teniendo hoy aquí. Yo creo que vamos a un entorno mucho más colaborativo y, por lo tanto, mucho más participativo de todos los agentes que intervienen en la comunicación, y que va a hacer posible algo que está muy en boga, esa palabra de la transformación digital, que no deja de ser justo eso, ¿no? El poder poner la tecnología cerca de los empleados para facilitar todos estos canales y esa participación de opinión y de conocimiento. Yo creo que también estamos en entornos de co-creación y de colaboración, simplificando procesos y potenciando la productividad. No vamos a discutir si comunicación interna tiene que depender de un lado, de otro, porque esos son antiguos, pero lo importante es que todos los rincones de la organización ya no discutimos que es importante la comunicación interna, porque es clave, pero ha costado, ¿eh? Sí. Bueno, ahora tenemos, como dice Fernando, conversaciones. Tenemos conversaciones. Oye, ¿qué tipo de conversaciones tenéis en Kiabi, Julián? De todo tipo, porque efectivamente, y forma parte del proyecto por donde empezamos, nosotros creemos que cuando la gente participa en la construcción de las políticas están mucho más adaptadas al cliente y tienen mucho más éxito, ¿no? Entonces, las conversaciones que tenemos son de todo tipo, desde la diversión, como plantea Fernando, de una manera tan inteligente, a las soluciones concretas para nuestra empresa, ¿no? Y Fernando Botella, como autor de Factor H, ¿para quién es Factor H? Pues en principio es para cualquier persona, porque por una razón, aunque se ha hecho con tres focos fundamentales, el líder de las organizaciones, el mundo de la educación y de la enseñanza y las familias, pero es para el liderazgo individual, es para el liderazgo de cada uno de nosotros. Mira mis compañeros de mesa en todo lo que estaban comentando ahora en este punto final, que hay transformación y transformación digital, etcétera, etcétera, pero requiere nunca, mucho más que antes, de un líder humanista. Con H. Y eso tampoco se nos tiene que olvidar. Y eso hay que demostrarlo en las organizaciones, porque sí, lo podemos contar, lo podemos hablar, pero muchas veces no hay que contarlo sin hacerlo, ¿no? Exacto, con H, ¿no? Sin hacer. Bueno, ¿y qué novedades que se puedan contar tenéis en vuestras organizaciones en materia? Bueno, le mando un saludo a María Dionis, la directora general de Recursos Humanos de Ferrovial. Nuevo equipo, nuevos aires y me imagino que nuevas cosas, ¿no? En Ferrovial, ¿no, Silvia? Sí, bueno, yo creo que dar continuidad a una estrategia muy bien marcada, muy bien definida, que nos hace seguir siendo una empresa absolutamente referente, no solo en el mundo de las infraestructuras, sino como una buena empresa para trabajar y esa es la mejor marca que dan nuestros empleados. Y en esa línea, el poder ser capaces de ofrecerles una propuesta de valor para que hagan carrera, para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades dentro de la compañía y dar respuestas ágiles a las necesidades del negocio, ¿no? Que cada vez es más cambiante y por ello hemos de estar todos muy atentos y trabajando de una forma muy colaborativa, ¿no? Para poder dar respuestas, como te digo, a esas necesidades de negocio en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué había? Bueno, pues no, novedades. Nosotros seguimos en nuestro camino de hacer la moda a pequeños precios, que es nuestro lema, ¿no? Y uh-huh. Nuestra pasión, un mundo como la moda, tan apasionante de nuevo y tan divertido también, pues hacerlo cada vez más cercano y más accesible a todo el mundo. Y bueno, pues lo que intentamos es estar cada vez más cerca de los clientes en los mejores centros comerciales y dentro de poco también en el centro ciudad. Y bueno, en eso estamos todos juntos. En la tertulia del Foro de Recursos Humanos con los protagonistas, que son muchos contertulios también que pasan durante todos los lunes a través de www.fororecursoshumanos.com. Mando un abrazo muy fuerte a toda la familia Vega, Pablo Vega, Andrés Vega, abogados, contertulios de este programa. Ayer estábamos con toda su familia tras el fallecimiento de su padre, pero un abrazo muy fuerte a Pablo, Andrés y a todos los hermanos. Uy, qué tarde es, quedan 4 minutos, nos vamos. Esta es la foto del Foro de Recursos Humanos que está ya circulando en la red y que se moverá dentro de un rato, ya se ha movido y, como siempre, nuestro cronómetro prácticamente llega a su hora ya, ¿eh? En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. A veces quiero que nunca se acabe la noche. Y como siempre, como es costumbre, acabamos con algo de música en el Foro de Recursos Humanos. Un abrazo muy fuerte pues toda la familia también de Manolo Tena, que nos ha dejado y que suena así. Silvia Lázaro, responsable de comunicación interna y diversidad de Ferrovial, junto a Sara Abad, de comunicación interna. Muchísimas gracias, me alegra mucho veros, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias a vuestros equipos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que no sobreviva el desengaño. Quiero beber y no... Gracias también a Julián Martín, director de Cultura y Talento de Kiabi. Querido Julián, saludos a los hombres y mujeres de Kiabi. Muy buenos días, gracias. Gracias. Y a tu factor H, dedícanos algún factor H, ¿no, querido amigo? A eso voy, tengo ya Francisco el bolígrafo. Don Fernando, muchísimas gracias y muchos éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y todo preparado para ese encuentro anual, el 21 de abril en ESADE, con grandes empresas, lo contaremos aquí todo en Capital Radio. También estaremos allí, Employer Branding, el gran reto de los recursos humanos, el día 21 de abril. Tienen mucha información ya en las redes, Katy Arcos en la realización. Y el próximo lunes, día 11, le vamos a resumir un evento interesantísimo, curiosamente, de relaciones laborales, que se va a dar el 21 y el 22 en el Banco Santander. Y aquí lo vamos a contar el próximo día 11. Y ahora seguimos en www.fororecursoshumanos con el Foro. Gracias por estar con nosotros. Adiós, amigos. Quiero ser feliz y volver a empezar. Siempre quiero hacerle trampas a la muerte.